Yo estoy 24-7 activo para quien sea. Atentamente el que no flaquea. Ellos dicen ser mejores que nosotros. Manga de giles, no se la crean, mami. Acá se gasta, no se frontea. Estoy jugando calladito pa' que no me vean. Portándome bonito, volando bajito. Si estamos en el baile, saben que se bailotea. El estilo de la calle me gotea. La rubia atrevida bebotea. La pelirroja está casa, pero me coquetea. Y pa' los envidiosos tengo en punga la morocha que patea. Saben lo que pasa cuando el coto palabrea. Los mafiosos y las mujeres salen ready pa' la brea. En tu banda traicionan y picotean. En la mía los maleantes le meten y pilotean. Ella es una gata fina que perrea. Su novio es un caniche pero dice que guerrea. Sé que no hace nada si le sueltan la correa. Habla demasiado por eso es que lo mami, acá se gasta, no se frontea. La rubia atrevida bebotea, bebotea. Acá se gasta, no se frontea. La pelirroja está casa, pero me coquetea. Acá se gasta, no se frontea. El estilo de la calle me botea, me botea. Acá se gasta, no se frontea. Y para los envidiosos tengo en punga la morocha que patea. Llegaron los que saben pa' que vean cómo se luce. No se hagan los piolas, mejor dicho, no se abusen. Ya hay un par de gatos a los que le hicimos las cruces. Tu ñería es antología, tu guacha se lo puse. Ritmo pa' que baile y apaguen las luces. Esto es pa' los bandidos y las mujeres que seducen. Esto es pa' las calles, pa' los negros que conducen. Ese estilo es de vida sin que nadie lo sepa. Volvimos. Acá se gasta, no se frontea. La rubia atrevida bebotea, bebotea. Acá se gasta, no se frontea. La pelirroja está casa, pero me coquetea. Acá se gasta, no se frontea. El estilo de la calle me botea, me botea. Acá se gasta, no se frontea. Y para los envidiosos tengo en punga la morocha que patea. Ustedes saben quiénes son los mejores. Con toda la